Chicago sin mí. Muchas gracias para toda la gente de Chihuahua, Guadalajara, Sinaloa, Baja California y toda la República. Muchos saludos, bendiciones y muchas gracias. Adiós.